Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con Ciudadanos y así nos va. Bienvenidos a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. A través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. Desde la gerencia general de la emisora, Jaime Nestares. Desde la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción de este programa, Wilixa Arcayan. En los controles está el nuestro, César González. Y frente a los micrófonos, a esta hora, Neomar Hernández por allá. Y quien le saluda, Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden escucharnos en vivo y directo a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Pueden escucharnos también en vivo a través de Vamos a escuchar también la transmisión a través de Periscope. @RCR750 es la cuenta en Periscope. @RCR750 también en Twitter consiguen el enlace para vernos en vivo y directo. Las emisiones en diferido de Y Así Nos Va, usted las consigue en lacabilla.com. Dicho esto, podemos comenzar la semana y podemos comenzar el programa. Ayer amanecimos de golpe. Ya va, un momentico, Neomar Hernández. ¿Por qué? Porque si tú quieres hablar de golpes, yo creo que hay que empezar temprano. Y yo he decidido hoy tener la palabra orientadora de un experto en golpes. Del único experto en golpe que yo reconozco como genuino y con el cual vamos a hablar y vamos a tenerlo hoy, va a ser nuestro invitado especial. Entonces, yo te pido, por favor, Neomar Hernández, que no hables de golpes sin entender la palabra orientadora de Enemesio Sánchez. Adelante. Así. Yo veo una burra, se me alegra el alma mía. Cuando yo miro una burra, se me alegra el alma mía. Enemesio Sánchez, el gabán tacateño, el rey del golpe tuyero. Ese es el único golpe que yo reconozco como valió el golpe tuyero. Y eso es lo que sonaba ayer en el fuerte para Macay. Enemesio Sánchez, el gabán tacateño, experto en golpe tuyero. Que el golpe tuyero no lleva arpa, cuatro y maracas, sino arpa, maraca y buche. Es decir, el arpa, la maraca y el buche, que es el que canta, pues. Eso. Entonces, tú tienes algo importante, inédito con respecto al golpe, porque a la golpeología. Porque aquí este es el único gobierno, sí, que sale a desmentir cualquier cosa vinculada con los gobiernos. No, aquí no hubo ningún golpe, eso es mentira. Pero se llevaron una zarpa. Pero después que dicen que es mentira, entonces llaman a la oposición golpista. Sí. Entonces, bueno, pero si no hubo golpe, ¿cómo va de golpista, verdad? Ahora, y además de eso, sí, la oposición tiene otro problema. Sí. Que el liderazgo opositor tiene meses diciendo: hacemos un llamado a la Fuerza Armada a tomar medidas para el cumplimiento de la Constitución. Y hacemos un llamado a la Fuerza Armada a que no permita que este gobierno siga atropellando. Señores de la Fuerza Armada, le toca a ustedes. Y nos lo preguntaron en un plebiscito. Y si aparece por casualidad algún militar haciendo alguna militarada, salen los mismos que pidieron a los militares que participaran, salen entonces diciéndole: nosotros rechazamos cualquier tipo de... los militares a su cuartel. Bueno, ¿para qué lo llamaste? Mira, yo lo que vi el día de ayer es que no salió nadie a apoyar el golpe, pero mucho menos a apoyar al gobierno, ¿no? La gente estaba como expectante. La gente decía, bueno, ¿será o no será? Porque... desde arriba, además, lo que rige todo el fenómeno el día de ayer es la incredulidad, la desconfianza. en este tiempo cuando las tecnologías de la comunicación y la información están potenciadas a través del WhatsApp, del Twitter, del Facebook y de todo este tipo de cosas, ya los venezolanos dudamos de cualquier información que llega. Además que a esto de la tecnología de información y comunicación se une el hecho de vivir en Venezuela bajo el chavismo, ¿no? Que vivir en Venezuela bajo el chavismo es vivir también de ollas y ollas que se crean todos los días en lo que uno cree que no existe, pero sí existe. Y es una especie de expertos en psicología social en el gobierno, yo no sé si de factura cubana o de qué país, pero que son unos tipos que, bueno, que tienen 18 años diciéndonos, no, sí, hay ruido de sables en no sé dónde y movimiento de tanquetas en no sé dónde. ¿Qué es eso de ruido de sables? Porque, sé. Te pregunto, de verdad, porque nosotros usamos eufemismos. Sí. Y además de eso, se convierten en leyendas urbanas. Porque Venezuela termina siendo eso que decía, que puso el cineasta venezolano Luis Alberto Lamata, que también es historiador, por cierto, y creo que su película sobre el tema histórico siempre terminan siendo algo importante. Uh-huh. Él pone en voz de Boves, en la película Taita Boves, una especie de maldición al momento de su muerte, diciéndole al pueblo venezolano, yo te condeno a ir corriendo eternamente detrás de un taita. Y pareciera que nosotros en efecto somos así. Esta cuestión bipolar, por ejemplo. Bueno, los militares, ¿hasta cuándo? Y cuando aparece un militar haciendo una militarada, porque tú me vas a decir, ¿a qué se refieren cuando dicen, le hacemos un llamado a la Fuerza Armada y le pedimos a los militares que no permitan esto? ¿A qué se están refiriendo? Bueno, está llamando a un pronunciamiento. Entonces sale un militar a hacer una militarada y dice, nosotros no estamos de acuerdo con ningún tipo de golpismo. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y esta gente a qué está jugando? No, bueno. Tienes la otra. Gente que es experta militaróloga de la noche a la mañana. Sí, sí, sí, sí. Y se empeñan en negar lo evidente y en afirmar lo que nadie puede confirmar. ¿Qué es lo evidente? Por ejemplo. Bueno, todos estamos claros, lo ha dicho el gobierno, lo han dicho testigos independientes y gente, testigos presenciales. Hubo un asalto a un fuerte militar, que no es el primero que ocurre en los últimos tiempos. Que ha habido otro tipo de asaltos en distintos fuertes de Venezuela, de mayor o menor medida, con mayor o menor extracción de armas y de implementos militares. Eso se sabe y se entiende, pero eso está claro, eso está confirmado. Entonces, en función de eso, yo creo que ese es el hecho objetivo. El hecho objetivo es ese, número uno. Número dos, hubo un video por redes sociales, varios en realidad, y hubo uno donde un grupo de militares encabezados por este señor Caguaripano, creo que es el apellido, que salió y dijo que, bueno, que él era el jefe de una operación David. Sí. Yo no sé si es David contra Goliat, yo no sé si es David Concepción, yo no sé si es la estrella de David, pero en fin, David, punto. Eso es lo que sale ese señor diciendo. Y se entiende que una cosa está vinculada con la otra. Es decir, que los que dicen ser de la operación David son los mismos que encabezaron el asalto a un fuerte extrayendo un número de armas que distintas fuentes han indicado de cuáles armas se tratan. Ya está. Eso es lo que hasta el momento he confirmado. Pero alrededor de eso, entonces estallaron 50 rumores distintos. Yo le puedo decir que el día de ayer, domingo, salen distintas fuentes a decir, se alzó el batallón de infantería de Catealamar. Y cuando a mí me llaman, y eso llega a la redacción del Varguense, llega esa información del varguense.com, llega la información, bueno, que el cuartel, el batallón de infantería, bueno, yo dije, mira, en Catealamar lo que queda es de instalaciones de la Armada, lo que queda es en la meseta de Mamo, la escuela de formación llamada Escuela Naval, hoy la llaman Academia Militar de la Armada, Universidad Militar, allí en la meseta de Mamo. Abajo está el Círculo Militar de Mamo. En la propia meseta de Mamo hay una cuestión de formación tanto de infantería como de navegantes, o sea, que de la escuela naval. Ah, bueno, que no, que ahí hay un puesto, un destacamento de infantería, sí, sin poder de fuego. O sea, no hay poder de fuego. ¿Eh? No hay poder de fuego, lo que hay es cadete. ¿Y barcos hay o no hay? ¿Cómo hay barcos si están en una meseta? Tú eres gafo. Bueno. Supuesto que no. A ti se te ocurre. Bueno, pero iban a meterle un barco a Bolivia. Pero no sé. Oye, de verdad, tú tienes unas cosas, Neomar, últimamente. Abajo está lo que era el antiguo CANES, que era el centro de entrenamiento naval, una especie de suboficiales, donde se encuentra el hospital naval. Allí también En Catalamar está la Universidad Marítima del Caribe, lo que antes se conocía como la Escuela Náutica, que, uh-huh, que está dirigida por un oficial de la Armada. En Maiquetía, al final de la calle Los Baños, está, en el famoso barrio chino, encuentra un destacamento de la Policía Naval. Y el batallón de Simón Bolívar de Infantería de Marina se encuentra en la avenida Sublet, allí, después del trébol, entre el trébol y en la quebrada o río Curucutí, prácticamente enfrente de 10 de marzo, en plena avenida Sublet. Bueno, todo lo que estábamos viendo, y yo escuchaba, yo decía, porque se alzaron la Infantería de Marina del Estado Vargas y a gente calificada. Y a mí me sorprendió mucho, por cierto, a nuestro amigo y al vicealmirante Iván Carratú Molina, que decía que estaba alzada la Infantería de Marina en Catalamar. Yo dije, pero si el vicealmirante Carratú Molina es egresado de la Escuela Naval y fue director de la Escuela Naval, que, ¿por qué dice que está alzada la Infantería de Marina en Catalamar si en Catalamar no está la Infantería de Marina? O sea, yo nunca entendí. Uh-huh. Y entonces fuimos, inclusive los reporteros de Vargas se fueron a los distintos sitios y estaba todo normal, no está alzado nadie ahí. No, que no dejaron entrar, no sé, a los que no dejaron entrar fueron a los familiares de los cadetes y a los familiares de los reclutas en cada una de las, tanto en la Escuela Naval como en la Infantería Marina, porque suspendieron las visitas el domingo. ¿Y por qué suspendieron las visitas? Bueno, obviamente suspendieron las visitas porque había una situación irregular en el tema militar y para evitar cosas las suspendieron, o porque les dio la gana, porque los militares son así. Entonces, ¿qué ocurre? Que pasa lo que pasa en el Fuerte Paramacay y se activan las redes del propio régimen de desinformación, de forma tal de magnificar algo que estaba ocurriendo, que todo resultaba ser mentira, para que se dijera, bueno, como es mentira lo de Catalamar, como es mentira lo de La Carlota, como es mentira lo de Fuerte Tiune, como es mentira lo de el Batallón Ayala, entonces lo de Paramacay debe ser mentira también. Entonces, ¿qué pierde? Pierde tamaño la gravedad de lo que ocurrió en el Fuerte Paramacay, porque lo que han dicho es que se robaron 95 fusiles y no sé cuántas granadas. Sí. Eso a mí me parece una cosa grave. Y más grave aún me parece que tengamos a dirigentes opositores que tienen el cinismo el día de ayer de decir, nosotros rechazamos cualquier tipo, como hizo Julio Borges, rechazamos cualquier tipo de golpismo, pero lo dijo estando en un acto junto al chavismo golpista, donde uno de los que encabezaba era Miguel Rodríguez Torres, que no es golpista, es trigolpista. Trigolpista es Miguel Rodríguez Torres. De desayuno, almuerzo y cena. 4 de febrero, 27 de noviembre y 11 de abril. ¡Ah, caramba! Entonces dice uno, bueno, y entonces, ¿hay golpes buenos y golpes malos? Miguel Rodríguez Torres es un golpista bueno ahora. Bueno, me imagino yo que el día de mañana, aquí, yo le ruego a Dios que mantenga dentro del corral a Diosdado Cabello y que no vaya Diosdado Cabello, por el amor de Cristo, a pasarse para la oposición, ¿no? Porque lo van a recibir, Dios mío, lo van a recibir. Gracias a Dios que se murió Pablo Escobar. No, yo vi a mucha gente. No, si Pablo Escobar estuviera vivo, aquí sale y dice, no, hay que sumar y no restar. Yo vi a mucha gente. Por favor, señor Pablo Escobar, véngase. No, extasiada por el acto de reconocimiento mutuo entre, digamos, actores de la oposición y Miguel Rodríguez Torres. Que por supuesto uno no puede meter a Miguel Rodríguez Torres en el mismo saco de la fiscal, a pesar de que compartan signo, no ideológico, sino signo político, quizás, este signo de creer en el chavismo, haber creído en el chavismo. Pero mire, una cosa es haber hecho lo que hizo Rodríguez Torres en esos episodios que tú relatas, y otro lo de la fiscal. Pero un poco redondeando el tema, bueno, lo que se sabe es que hay, por ejemplo, el que se volvió mediático después de lo del día de ayer, Juan Carlos Caguaripano Scott, que es capitán de la GNV, está retirado, al igual que otro de los funcionarios que participó allí. Y lo que habría terminado siendo todo aquello es un asalto al fuerte, ¿no? Y ahí se llevaron unos fusiles, y más allá de eso, bueno, no tenemos mayor información. Eso es lo que hay. Pero fíjate tú, pasa esto, y eso me pone a pensar en lo que tú has dicho. Efectivamente hay declaraciones que a veces uno no entiende en el sentido de lo que se ha venido sosteniendo en el tiempo, y que cuando ocurre algo que se parece a lo que se ha venido sosteniendo en el tiempo, bueno, se dice todo lo contrario. Y esto tiene que ver con la posición de los militares. Yo he sido uno de los que he dicho en este programa, y esto quiero ser muy claro con lo que voy a decir, que no habrá cambio de régimen en Venezuela hasta que factores militares no se partan, digamos, en dos. No se partan en un sector que de alguna manera rechace abiertamente a Nicolás Maduro y a la nomenclatura gobernante, y pase de alguna manera a facilitar una transición en el país. Y yo lo sostengo. Yo no sé si lo de ayer era un mecanismo. Yo no estoy diciendo aquí que yo apoyo lo de ayer para que eso pasara. A mí me pareció más bien que lo de ayer era un show. Más bien me pareció que era una acción como un poco desconectada. No vi coordinación allí. No veo cómo eso se conecta, por ejemplo, con una agenda de la oposición y nada de eso. O sea, yo, cuando me preguntan sobre lo de ayer, yo pensaría más bien en unos lobos solitarios. O pensaría en algo, bueno... ¿Pero no zorros viejos, no? No. Yo pensaría en algo que remite más bien o a unos lobos solitarios o... no sé, a una especie de show, pero no lo sé, no lo sé, no tengo elementos y no me voy a poner a jugar acá. Pero lo de show deberíamos revisar un poco también, porque, a ver, hubo fallecidos, ¿no? Hubo asesinados. Pero fíjate tú. Y entonces yo dudo mucho que alguien se arriesgue a que lo asesinen. Sí, es verdad, corrijo. Si es un show. No, es una corrección, es que lo que no, para sino mí, que el modo como se hace con ese pronunciamiento a través de los medios. Bueno, pero es que todo golpista que se precie tiene que hacer un pronunciamiento. Hace un pronunciamiento. A mí lo que me extraña mucho, y allí podríamos inclusive debatirlo de Omar, es que salgan. O sea, a mí no me convence un militar, número uno, a Daniel Lara. Uh-huh. Un militar a mí no me va a convencer de nada. Creo que es difícil. Pero que salga un militar encapuchado, con unos lentes, con la cara tapada, con la voz difusa, ¿verdad? A decir, viene la operación ninja. Mire, a mí nunca me gustaron las tortugas ninja, ¿verdad? Y si en las cuestiones de las artes marciales y películas de artes marciales, las de ninja no me gustaban mucho, prefería las de samurái. Entonces, eso de la operación ninja... Bueno, y que entonces, aparte de eso, yo no le veo seriedad, y lo digo con todo respeto, a la opinión de los demás. Caramba, si usted está metido en una conspiración y en una conjura, usted va a salir y mañana a las 12 del mediodía. Sí, como si fuera una novela por el tren. En la puerta de Miraflores conocerán quiénes somos. Oye, ¿qué va a pasar? Que a las 12 del día la puerta de Miraflores, oye, creo que no van a tener mucho éxito. Entonces, ¿no? Esas cuestiones allí es donde hay que separar la paja del grano. Yo pienso que lo que nos toca como ciudadano, yo estoy hablando como ciudadano, yo no me la voy a dar aquí de analista, el día de mañana yo podría no estar aquí frente a estos micrófonos y seguiré siendo un ciudadano que dará su opinión a los que lo escuchen o a los que no lo escuchen o lo que sea. ¿Cuál es mi punto? Que yo como ciudadano merezco que me respeten cuando veo... cuando veo lo que ocurre en mi país y cuando soy tratado por dirigentes y por cabezas de poderes públicos como si yo no pudiese analizar las cosas. Un militar que tenga las armas de la República, yo no le debo respuestas, él me debe respuestas a mí. Por lo tanto, yo tengo derecho de preguntarle a cualquiera que use las armas de la República para intentar implantar un orden que me diga cuál es ese orden, porque él no puede implantar un orden sin contar con nosotros los ciudadanos, porque al fin y al cabo nosotros lo que queremos es una república donde podamos ejercer nuestra ciudadanía y donde no nos impongan las cosas a través de la bota militar. Cuando yo escuchaba ayer y leí ayer a nuestro querido amigo, yo lo respeto mucho, le tengo muchísimo cariño, a Hasler Iglesias, expresidente de la FCU. Bueno, Hasler Iglesias ayer puso en su cuenta personal de Twitter con una foto. Uh-huh. Con donde estaban Capriles, Julio Borges, Luisa Ortega, Rodríguez Torres y Cleber Alcalá Cordones, decía, bueno, algo así como que estamos unidos para construir la misma patria como patriotas. Y yo decía, bueno, ¿y cuál será el concepto de patria que tiene nuestro amigo Hasler Iglesias? Porque si la patria es una cosa donde se le perdonen los pecados a gente como Cleber Alcalá Cordones y a gente como Miguel Rodríguez Torres, yo creo que esa patria, yo me declaro apátrida. Yo no quiero estar en esa patria, de verdad se los digo. Bueno, vamos a hacer el corte comercial. A la vuelta, algunas consideraciones iniciales sobre el encuentro del día de ayer entre dirigentes de la oposición y dirigentes del chavismo y una conclusión sobre este episodio que nos llevó a pensar nuevamente en, como decía aquella película, en El amanecer de golpe. Vamos y venimos. Una matito cocho, y yo siempre la amarraba, y yo siempre la amarraba, y en una matito cocho, oizo, que la burra me tumbó, oizo, oizo, la burra se me perdió, la burra se me perdió, oizo. Usted escucha Y así nos va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar. con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, de vuelta en Y Así Nos Va. Decíamos, aquí te hacen una pregunta, el señor José Castro. A ver. ¿Se puede llamar golpe la restitución del orden constitucional? Fíjese que todos los pronunciamientos militares, todos los... son pronunciamientos cuando se quedan en el golpe o en la intención y no concreta, eso no cristaliza. Y esa es una distinción clara que me parece importante dejar en la audiencia. Que golpe es cuando se concreta, cuando llegan al poder. Y eso es cosa de, dice la teoría de los golpeólogos, que eso es cosa de horas. El tiempo es un factor clave cuando usted da un golpe de Estado. Ese es el elemento, estimado José, que introducen todos cuantos hacen un pronunciamiento que después termina siendo un golpe en la historia contemporánea de Venezuela. Todos abogan, toda esa especie de invocación para acudir a la vía de las armas está sustentada en eso, que se va a restituir efectivamente la Constitución o de que ha sido traicionado un proyecto político. Y esto me remite, Daniel, me recuerda, por ejemplo, a los militares que acompañaron a los adecos en el 45 y que en el 48 vienen y deponen a Gallego y dicen es que Gallego se desvió del proyecto original que nos trazamos en el año 45 y sobre eso hay muchos documentos. Pero bueno, ese es un tema interesante. Ellos eran golpistas más no galleguistas, ¿no? Sí, no, lo que eran unos grandes vivos, ¿no? Unos grandes rolos de vivos. Pero el tema ese, Daniel, yo quiero dejarlo por sentado. El tema de los que dicen, bueno, pero y entonces la oposición llama a los militares a que se pronuncien y después dicen que no. Entonces hay gente que dice, no, es que no se les está llamando a que se pronuncien, no se está llamando a que den un golpe de Estado, sino que respeten la Constitución. Bueno. Y yo le voy a decir una cosa. Yo no sé si en el fondo es verdad que lo que se llama es a que se respete la Constitución, a que se dé un golpe de Estado y a todo lo demás. Pero yo le voy a decir una cosa que es muy clara, muy palmaria, al menos en lo que yo estimo que es lo que está sucediendo. Aquí no habrá, repito yo, no habrá un cambio de gobierno siempre y cuando no se produzca una ruptura militar. Y hay mucha gente que me ha condenado por eso, me ha dicho, bueno, usted que es tan antimilitarista, usted que aboga tanto o idolatra tanto la figura de Betancourt, por ejemplo, usted que aboga y idolatra tanto a los héroes civiles de este país. Sí, y eso es verdad, pero hay realidades objetivas y realidades que no se pueden desconocer. El régimen de Nicolás Maduro está sustentado al final del día. Y aquí podemos poner de lado el tema del CNE, el tema de si los pasos que ha cumplido la Asamblea Nacional en manos primero de Henry Ramos y después de Julio Borges han sido correctos o no. El camino legalista, por ponerlo de un modo más sumario, ¿no? Podemos poner de lado todo eso. Y usted se va a encontrar al final del día en que el sustento de poder, y lo ha demostrado además, vaya que lo ha demostrado, estos 4 meses de lucha en la calle de la gente. Y por cierto, será un tema a analizar también, Daniel, porque ya parece que la protesta... como que no hubo más protesta. Lo que se ha demostrado es que si los militares están allí, están apoyando una sarta de mamarrachadas, si los militares están apoyando un gobierno que es pésimo, que puede ser lo peor del mundo, que puede tener los peores indicadores del mundo en términos económicos, en términos de salud, en términos de educación, en términos de lo que usted quiera, en lo que representa una gestión de gobierno. Bueno, ese gobierno estará allí, al menos en el caso venezolano eso es así. Entonces, cuando alguien me dice que quiere negar, como quien niega la existencia de, no sé, de los árboles, lo dije yo en Twitter en estos días, que no, que la Asamblea Nacional Constituyente no existe, bueno, ahí está, ya se instaló. O sea, hay cosas que son objetivas y eso de los militares es objetivo. Si usted no puede, si usted no puede admitir que eso es así, bueno, usted puede vivir aquí hasta el 2040 pensando que usted va a conseguir una salida a esto por la vía, bueno, de, no sé, ahí estaba, por ejemplo, en el tema de las elecciones regionales. Bueno, no, y vaya a las regionales y está bien. Y niegue que los militares tienen una participación en esto. Si eso se instrumentaliza en un pronunciamiento como el de ayer o no, ya ese es otro tema. Yo lo menos que quiero es que este país se bañe de sangre. Yo lo menos que quiero es que aquí salga la gente a la calle y venga un militar y la mate. Eso es lo que yo menos quiero. O que aquí hay un proceso de guerra civil. Eso creo que está más que claro para todos. Pero ¿por qué tiene que haber siempre una dicotomía donde si no vas a inscribirte en las elecciones porque tú quieres un baño de sangre, porque tú eres vampiro y tú quieres que aquí chapoteen sangre en la calle? No estaba hablando de las elecciones. Yo lo estoy diciendo por ti. Yo lo estoy diciendo por en función de la argumentación que hay en la calle. No, entonces aquí está la otra, ¿no? Ah, no, si tú no quieres ir a elecciones porque tú eres un radical. Y aquí los radicales fracasaron. Entonces, ¿qué ocurre? No tienen votos, dice. Los radicales, porque yo... Aquí todo es un tema de reparto. Aquí todo es una cuestión de quién tiene más votos. Por cierto, los que valoran las posiciones de dirigentes políticos en función del número de votos que tienen. Son muchos, casualmente, personajes que en su momento, cuando fueron candidatos o cuando tuvieron partido o cuando tuvieron participación política, bueno, los votos que tuvieron no les dio ni siquiera para posicionarse y para mantener la tarjeta en el Consejo Supremo Electoral, si al caso vamos a ir. Y a mí me parece verdaderamente un argumento bastardo salir a ejemplificar que la política son las elecciones y la participación en las elecciones. Bueno, lo que hacen eso sí son analfabetas políticos. Porque la política no es una elección, porque la política no es un partido electoral, porque la partido no es una tarjeta legalizada, porque la política no es mi cara en el tarjetón ni mi cara en un pendón. Y si al caso vamos, hay muchísimos por allí que han tenido partidos, que han puesto su cara en un tarjetón, que han puesto su tarjeta en un tarjetón y su cara en un pendón. Y simple y llanamente yo podría decir que no son en representación de lo político, son representación de lo apolítico, más que de lo antipolítico, de lo apolítico, es decir, de gente que desprecia lo que significa hacer política. Desde mi punto de vista, hacer política significa tratar de interpretar lo que la sociedad requiere, expresar dentro de los foros públicos para caminar por el sendero que en consenso la misma sociedad quiere hacer. Y si usted llega a un organismo público como candidato, usted lo eligen de diputado, y después que lo eligen, usted va en contravía de lo que la sociedad en su conjunto, de forma consensuada y a través de los mecanismos de participación, ha decidido. Usted no es político, usted es un apolítico. Por ejemplo, esta dirigencia que llevó a 7.700.000 venezolanos y un poquito más a votar en un plebiscito para decirle no a la constituyente, sí a la Fuerza Armada fuera de la amenaza contra la sociedad civil y sí a la constitución de un gobierno alternativo de unidad nacional. Bueno, ¿qué han hecho con ese mandato? Nada. Esos son unos apolíticos. Han decidido ponerse de espaldas a lo que la comunidad, la sociedad en su conjunto, de forma consensuada, le dijo que había que hacer. En función de eso, yo, de verdad, a estas alturas, cuando Venezuela de Televisión y los canales del Estado se llenan con imágenes de militares armados frente a las cámaras, hablándole a la gente en supuesto y mostrando ahí los tanques, miren, muestran los tanques, los aviones y todo aquello, como queriendo decir aquí estamos y aquí estamos y bueno, y aquí veremos cómo vamos a hacer las cosas y nosotros somos los que mandamos acá. En algo como eso, yo quisiera saber, y vuelvo y lo repito, y al regreso de los comerciales abriremos los micrófonos para que sean ustedes los que hablen, yo quisiera saber qué se ganó ayer con Enrique Capriles, Julio Borges y la dirigencia de la MUD en la Universidad Católica, en un foro donde le dieron la palabra y se sentaron junto a personajes como Miguel Rodríguez Torres, que es un militar trigolpista. Trigolpista. Es un tipo que cuando ha tenido las armas de la República en la mano, lo que ha hecho es dispararlas contra la sociedad. Un hombre que cuando fue el 4 de febrero se alzó contra la institucionalidad, usó las armas de la República para asesinar a la familia presidencial, a sabiendas que ya el presidente no estaba en la casona. Estamos hablando de un tipo que cuando fue director de la DC dejó escapar un narcotraficante. Estamos hablando de un tipo que cuando fue ministro del Interior para desmantelar los famosos campamentos de estudiantes protestando en distintas partes de la ciudad y del país, los acusó de bandidos, les sembró droga, asesinaron un poco de muchachos, asesinaron gente como les dio la gana en todo ese tiempo, encarcelaron a dirigentes políticos, estigmatizaron la labor de la oposición como criminal. Eso lo hizo Rodríguez Torres. Y ustedes lo llevan. Y ustedes lo ponen porque hay que sumar y no restar. Bueno, ¿qué están sumando? ¿Cuál es la suma que ustedes quieren tener? Cuando suman a un tipo como Rodríguez Torres, a ese trigolpista, chicos, ¿cómo es posible que el presidente de la Asamblea Nacional me insulte a mí como ciudadano, sentándose al lado de semejante sujeto? ¿Cómo es posible que eso ocurra sin que haya por lo menos una sanción moral contra estos políticos apolíticos que han decidido burlarse de lo que la ciudadanía dijimos el 16 de julio en el plebiscito? Vamos a ir a la pausa comercial. A la vuelta hablan ustedes. 482-9750, 482-9750. Y @RCR750 en Twitter y Periscope. Ya venimos. Vamos a la pausa, ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Vuelta en Y Así Nos Va, unos servicios públicos antes de darle la palabra a ustedes. Por acá solicita el señor Humberto Quintana, solicita clonazepam de 2 miligramos o Lexocdanil también de 2 miligramos. Si usted puede ayudarle, comuníquese al 481-3590, 481-3590. La señora María está solicitando con urgencia Concor de 1.5 miligramos, Concor. Quien pueda ayudarla puede comunicarse con ella al 0212-731-1019. El señor Humberto Rangel necesita conseguir clonazepam al prazolam de 2 miligramos y el teléfono que ha suministrado es el 0412-584-0711. Muy bien, vamos a darle paso ya a ustedes para que hablen sobre lo que fue un golpe, lo que no fue un golpe, lo que fue un amanecer de golpe o no lo fue. Vamos a escucharles a ustedes 482-9750, 482-9750 y ya vamos a leer también sus mensajes. Vamos con la primera llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? César Petit, de aquí de San Bernardino. César, bienvenido. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, lo siento es por ti, amigo Neomar. ¿Por qué? Concha, de Daniel se coge toda la crítica para él. No te da chance ni siquiera que tú te defiendas. Es así, es verdad. Oye, por favor, Daniel, bájale dos. Tienes demasiado odio. Y eso que eres adeco, como yo. Yo soy adeco, como tú, de toda la vida. Yo no he votado por una tarjeta que no sea de Acción Democrática. Muy bien. Y, pero conchelo, usted no, ese odio que tiene con Ramos Alú lo tiene mal, mal, mal. Bájale dos, mijo. Muy bien. Gracias, César. Tenemos otra llamada, 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Heriberto. ¿Me repite su nombre, por favor? Heriberto. Heriberto, adelante. Heriberto Arteaga, de aquí los teques. Muy bien, Heriberto, mira, adelante. Yo estoy llamando para decirle de la forma del clan. Mira, que uno aquí pagó la bolsa del clan. Ajá. Y hace más de 15 días y no la han entregado. Entonces uno pregunta, ¿cuándo es la bolsa del clan? Dicen, uno, no, mañana, que si no pasó mañana. Entonces uno le pregunta, bueno, dicen los reales, no, eso está invertido. Y hoy pregunté por la bolsa del clan y sé lo que me dijo la persona. Bueno, a ti no te sale bolsa del clan porque te eres cuál. Bueno. Así me escuché todo. Así son las cosas. Tenemos más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes, mis amores. Marixa. Estabas perdida. Eso, a mí me fascina mi gordito cuando dice Marixa. Marixa, nos tenías abandonados. No, me tienen abandonado a usted y estoy bravísima. No. Porque voy a ver si le dicen a la emisora tan querida que ponga otras líneas, papi, porque me canso de llamarlo en los momentos cruciales. Le tengo chisme y nada. Bueno, adelante, Marixa. Primeramente, mi amor, para no quitarle mucho tiempo, saludo a la señora María en España. Ajá. Y a la señora Alegría. Muy bien. Que somos tres señoras que siempre estamos pendientes de ustedes. Así es. Yo soy adeca, papi. Ajá. Y adeca de las buenas, pero no ciega. Uh-huh. Eso que comentaste de sentarme con ese tipo de amigos, para eso yo no tengo amigos. No me gustan. Uh-huh. Una cosa, oriéntenos. ¿Qué hacemos? Tenemos una espada por delante y otra por detrás. Si votamos, estamos jota. Y si no votamos, estamos jota. Entonces, ¿qué hacemos? Porque de todos modos hay que salir, no se le puede decir pava, no se le puede decir, y lo que se puede decir no lo puedo decir. Entonces me ahogo. Entonces, mis queridos niños, que tenía tiempo que no hablaba con ustedes, oriéntenos, porque nosotros, si queremos votar, pero votar, si nos van a robar, pero entonces tenemos una espada de Damocles. Y la población entera ya estamos clara. Eso de que hay una partecita, que un 80, no, aquí hay un 100. Y se demostró el día de esta bandidez que se hizo, esta estafa, que ni ellos fueron a votar. Sí. Oriéntese, un besote para los dos. Gracias, Marixa. Gracias, Marixa. Gran abrazo. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Beatriz Valdez de la Candelaria. Adelante, señora Beatriz. Daniel. Ay, chico, yo pienso que si hubieses estado por allí cuando estaban lapidando a la pobre María Magdalena, seguramente le habrías lanzado no una piedra, sino una cantera, chico. Y seguramente el diluvio, no habrías buscado a las 50 personas ni a las 10 personas que fueran justas, sino que habrías lanzado agua y más agua y más agua. Pero de todas maneras, se te quiere muchísimo. Menos mal. Sí, se te quiere mucho, porque a fin de cuentas también me ayudas a, como no tengo plata para pagar un psiquiatra, contigo hago catarsis, ¿no? Seguramente, seguramente. Sí, son cosas que pasan. Sin duda. Ahí pienso que sí es importante buscar salidas, ¿no? Y en este momento, como en otros momentos históricos de Venezuela, uno a veces se pone a revisar el pasado, siglo XIX, y también inclusive todo lo que fue el trienio a ECO, y lo que vino luego 10 años después, cómo la dirigencia finalmente aprendió y pudo trazar puentes también con gente que posiblemente no se consideraba la más idónea, ¿no? Habría que ver qué habría pensado un Rafael Caldera con lo que decía en el año 42 de un Rómulo Betancourt luego en el año 58, cuando era importante rescatar o asegurar que no se volviera a caer en las tentaciones, como decía el mismo Rómulo Betancourt, de entrar por la ventana hacia llevar el país por un rumbo entrando por la ventana. Hay también otras consideraciones que, bueno, lamentablemente es muy difícil comunicarse con ustedes a partir de algunos análisis que estuve haciendo con Latinobarómetro, año 95, año 2005, año 2015. Y me gustaría después compartir con ustedes, quizás por Twitter, los resultados de esos análisis, ¿no? Bueno, gracias, Beatriz. Tenemos más llamada telefónica. Adelante, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Ya, con Leo Arrieta de Coche. Adelante, señor Leo Arrieta de Coche. Buenas tardes, Daniel y Neomar. Mira, saludos. Daniel, te doy 100% la razón a ti, ¿no? De lo que tú analizas y de lo que tú, hablas, ¿no? Y dices. Fíjate tú, ¿cómo es posible que nosotros, o ciertos personajes, en este caso Julio Borges, no puede escuchar por ahí a nadie que medio salga, no, porque no estamos contra golpistas, ¿no? Y para la señora que habló ahorita, que empieza a ver la historia, pero no tan lejos, la más reciente, cuando se fue a la gobernación de Bolívar y Julio Borges apoyó allí a un golpista y no apoyó a Andrés Velázquez. Uh-huh. Entonces, mira, unas cuestiones, Daniel, que uno sí. Ya no encuentra cómo analizar y pensar de estos políticos, ¿no? Sí. Que si esta gente quiere, estos chavistas quieren hacer lo que sea en contra de Maduro, que saque, chicos, se unan al bloque de este señor Contreras y hagan su trabajo y busquen su chavista, qué sé yo. Nosotros no tenemos necesidad de eso, mi hermano. Muchas gracias, señor Leo Arrieta de Coche. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Yunis Moreno, de Caricuao. Adelante, señor Moreno, de Caricuao. Una cosa, ¿qué piensan ustedes del usurpador de Tarek William Saab? Ajá. Ese es el otro tema que sucedió durante esta semana. Ajá. Uh-huh. Bueno, además, qué bueno la señora Moreno que nos acota esto, Daniel. Eso además da cuenta de que la Asamblea Nacional Constituyente ni es invisible ni es un mito de que la Asamblea Nacional Constituyente ya empezó a despachar. Y la primera decisión, como usted apunta, fue esa, de nombrar como flamante nuevo fiscal general de la República a Tarek William Saab. Entonces, ¿cómo quedamos? Lo más importante, un mes o dos meses diciendo que no se iba a concretar eso. ¿Cómo quedamos ahora? Que parece que esto va de... Yo le pediría a la audiencia que busque antecedentes históricos, referentes teóricos de lo que es el poder constituyente. Esto no es juego, amigos. Ahí se va a desplegar un poder ilimitado. Omar, pero ocurrió algo muy importante. Además del nombramiento de Tarek William de forma ilegal, sí. Que la fiscal se fue. No, que se fue. Bueno, ¿qué iba a hacer? Pues, la desalojaron. Pero ya se fue. O sea, eso de que lucharemos hasta el final y no permitiremos... Bueno, Daniel, la desalojaron. Bueno, se fue, pana, se fue. Todo el mundo la vio como se fue. Metieron a la Guardia Nacional. A mí no me interesa, pana. Estamos hablando de unos tipos que se encargan de decir que fueron capaces de dispararle con armas pesadas a la casona cuando Carlos Andrés Pérez tenía a su familia allí metido. Pero cuando llega la Guardia Nacional y ni siquiera les dispara, sino que se les para enfrente, se montan en una moto y se van. Esos son los comunistas, chicos. Esos son los comunistas. A los comunistas que les encanta pegarle a los muchachos, pero cuando aparecen unos tipos a asaltar un cuartel, salen corriendo. Esos son los comunistas. ¿Dónde estaban los comunistas? ¿Dónde estaban los dirigentes del PSU de Carabobo que no salieron a defender frente, que hablan de la Unión Cívico Militar? ¿Por qué no salieron a defender? Aquí nadie sale a defender el gobierno. La fiscal, Daniel, también, chicos. ¿Por qué la fiscal no defendió su puerto y que la sacaran de allí de su despacho a rastra? Ya agarró su moto, pues, y se fue. Yo difiero de ti en ese punto a la fiscal, pero esto remite al punto que yo mencionaba hace algunos minutos. Aquí nadie sale a defender el gobierno, porque el gobierno es indefendible. ¿Por qué está allí? Bueno, porque salen los militares. Y los militares terminan siendo el punto clave en toda esta ecuación. Vamos a escuchar a la gente. 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con María Ruiz. María, bienvenida, adelante. San Diego. Amiguito, mira. Ajá. Quiero hablar otra cosa sobre Daniel. Yo soy oyente del programa, todos los programas de Radio Caracas, de Radio Caracas Radio. pero me espera que Daniel sea tan impasible, porque estoy seguro que en aquellos tiempos quizá votó por Chávez. Entonces ahora todo el mundo es imperfecto, todo el mundo... Jamás voté por Chávez, nunca, nunca voté por Chávez. Para sacar un país hacia adelante. Perfecto. Más bien imperfecto. Y no más, te quiero mucho. Pues, de otra menos manera, mal, de... menos mal, porque eso de quererlo a uno y decirle chavista es una cosa maravillosa. Yo, no. No, a ti no tengo que te quería. Jamás voté por Chávez. Jamás voté por Chávez. No tengo, entre mis defectos, que tengo muchísimos, como ustedes lo saben, que tienen, los que tienen tanto tiempo escuchándome, saben la cantidad de defectos que yo tengo y tengo hasta más. Pero entre mis defectos no se cuenta haber votado por Chávez. Y tampoco se cuenta haberme salido a abrazar con asesinos y con narcotraficantes, por cierto. Vamos, así que vamos por partes, ¿no? Vamos a escuchar una última llamada en este segmento. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas ¿Aló? Tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Josefina Viloria de Caurimare. Josefina, bienvenida. Buenas tardes. Muy bien. Yo siempre oigo su programa y me encantan los dos. Uh-huh. Pero yo adoro a Daniel. Me gusta la gente así, clara y raspada. Uh-huh. En cambio, a Neomar lo noto así como que muchas veces como que duda, no sé. Me encanta Daniel y quiero mandarle un beso y sigue así, Daniel. Yo también soy así. Y no es ser radical, sino saber muy bien lo que uno quiere y lo que uno no acepta. Uh-huh. Y de Julio Borges y de Ramos Ayub, mira, ya yo estoy desencantada. Con esta oposición no vamos para ninguna parte. Un abrazo y un beso para los dos. Gracias, Josefina, por lo que Josefina, me toca. Pero aquí tenemos que buscar. Chico, no ha aparecido una sola que diga, los quiero a los dos. No, y estoy de acuerdo con los dos. No, esto es una. Mira, hay pasiones divididas. Hay pasiones divididas. Y yo las acepto. Quiero leer. Una última llamada tenemos. No, no hay más llamadas. Ya estamos listos. Quiero que haya el corte, hijo. No, vamos a ir al corte, pero antes de despedir el segmento, quiero leer un tuit de la mamá de Lorenza Lee. Ustedes saben lo que ha pasado a Lorenza Lee y especialmente lo que ha pasado y lo que comenzó a pasar en su vida. Este muchacho, que creo que es hasta menor que yo. Después de que, decidió protestar, ser un opositor al régimen de Nicolás Maduro, y justo cuando era ministro del Interior Miguel Rodríguez Torres, fue llevado a las peores condiciones, a la tumba, a esa cosa infausta que está en la Plaza Venezuela. Dice Yamilé Salé, mamá de Lorenza Salé, que Rodríguez Torres diga la verdad de cómo torturó y sepultó la vida en las celdas llamadas de la tumba a mi hijo Lorenza Salé. Que se lo entonces, pregunte Julio Borges, que tiene el teléfono de él. ¿Quién da la cara por Lorenza Lee? Lo tiene en WhatsApp, lo tiene su mamá. Todavía está preso. Su mamá nada más. Que lo sometieron a esa cosa infausta que llamaron la tortura blanca, donde metían a los muchachos, porque no fue el único él. Recuerdo a Gabriel Vallés, a este muchacho Carrero, que los metían en una celda y los dejaban por días sin apagarles la luz, los volvían locos. ¿Quién responde por esos muchachos? Debería responder Miguel Rodríguez Torres. No, Neomar, por favor, suma, no restes. Vamos a ir a la pausa. Suma, no restes. Eso estaré recordando el pasado al trigolpista de Rodríguez Torres. No está bien. Al regreso le voy a decir cómo se llama el partido de Rodríguez Torres, que tengo un cuento muy bueno. Vamos con a eso. Ir a la Vamos pausa. Vamos al corte, ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Usted sabe que Rodríguez Torres, el trigolpista, uh-huh. el que quería convertir la casona en la tumba de la familia Pérez, el 4 de febrero, que se sumó al golpe del 4 de febrero y al del 27 de noviembre, y luego tuvo la participación que tuvo en los hechos del 11 de abril como director de la DICIP, donde pusieron inclusive a pistoleros de la DICIP por allí a estar matando gente, como luego se ha denunciado en tantas ocasiones. ¿Cómo se ve el partido? El señor Rodríguez Torres está reclamando que cómo es posible que a su papá le haya allanado la casa. Que ¿cuándo? Eso no, que le allanaron la casa a su papá. Bueno, pero anda y dile cómo fue la cosa a la mamá de Lorenza Lee. Que no solo lo allanaron, sino que se lo llevaron a la tumba. Que yo sepa, el papá de Rodríguez Torres no se lo llevó a la tumba. El señor Rodríguez Torres tiene un partido que se llama Desafío de Todos. Las siglas son DDT. Entonces, es un extraordinario nombre para el partido de un exterminador, ¿no te parece? DDT. DDT. ¿Cuál será el lema? Extermínalos con Rodríguez Torres. DDT bueno, contra si ti. Si es a los corruptos, yo estoy de acuerdo. ¿A cuál corrupto va a exterminar? Por mí que los exterminen. Será, pero el exterminador normalmente no se suicida. Él no va a estar combatiendo la corrupción. Por favor, tendría que echarle todo el DDT al espejo. Para hacer la mañana, echarle el DDT al espejo. Imagínate tú, un tipo que le ponga un partido DDT, chico. ¿ah? Que tiene esa fama, el trigolpista Rodríguez Torres. Entonces, vota DDT. Imagina, y yo, cuando yo vi eso, yo dije, pero este tipo nadie le habrá dicho que lo de DDT, caramba. Mira, Elizabeth... No entendí, vale, sí, no entendí, de verdad. Nuestra oyente Elizabeth Mena dice, el foro de LUCAC no fue para que el opositor opine. A mi entender, eso fue para tomarse la foto y decirle a la opinión internacional que la oposición está dispuesta al diálogo y a la negociación. Mira, Elizabeth, yo creo que puede ser una interpretación, pero yo creo que la oposición ha dado suficientes muestras de que eso es así. Y caramba, les digo yo que cuesta, ¿no? Yo, alguna vez alguien me preguntó, y fíjate lo que son los azares de la historia, Daniel, cuando me preguntaron eso, Rodríguez Torres todavía estaba, creo que, de funcionario en el gobierno de Maduro. Si yo, en un escenario hipotético, incorporaría a Rodríguez Torres a una alianza con la oposición. Lo preguntaron en La Católica una vez, y yo me acuerdo que respondí. Yo dije en aquel momento, que me pareció una cosa negada, porque uno nunca piensa que este tipo de cosas se van a producir, pero la política hace, como dicen por allí, extraños compañeros de cama, que yo primero valoraría qué tiene Rodríguez Torres que añadir a la oposición. Si el balance es positivo, y por ejemplo, ¿cuál puede ser un método de cálculo? Bueno, ¿qué compromete él dentro del chavismo? ¿Tú me puedes explicar qué arrastra Rodríguez Torres dentro del chavismo? ¿Qué arrastra Nick Meréolas? No lo sé, tampoco. ¿A quién hay un mito allí? Yo no sé. Pero es que si ellos son chavistas disidentes, ellos no tienen que venirse a la oposición. Ellos tienen su espacio político. Ellos tienen que aglutinar, claro, a los chavistas y tratar de desgajar a esos que han llamado madurismo. Yo pregunto, ¿lo han conseguido? No, pero entonces yo tengo, no una, parece. Yo tengo una preocupación mayor, Neomar. Que esa misma oposición que está coqueteando con la idea de ir a inscribir candidatos a las gobernaciones con el mismo CNE y paralelamente va y se reúne con un supuesto chavismo disidente de una gente que tiene unos partidos como Eustoquio Contreras, su Movimiento Electoral del Pueblo, y Nick Mereva, no, partido, con Marea Socialista, aunque tengo entendido que ya se fue. Oh, rompieron ya. Eran tres y quedan dos. Y este señor que tiene el partido del DDT, que va a exterminar a todo el que los se le salvó en el 2014, lo va a exterminar en el 2017 con ayuda de la oposición, parece. ¿Será que están montándose candidaturas a las gobernaciones con estos chavistas disidentes? No sé. Yo no lo creo. ¿No lo crees? No lo creo. ¿Tú no sabías que Rojas Suárez, que fue uno de los golpistas del 4 de febrero, te lo acaba de decir un oyente, claro, fue candidato de primero justicia a la gobernación de Bolívar en el 2008? En el 8, sí. ¿Tú no sabías? ¿No qué? No es posible. No, no creo que eso esté planteado. No vale, hay, no hay demasiada... Yo no creo. No, ¿sabes por qué? Porque ¿por qué? Hay demasiados aspirantes dentro de la propia oposición para que se inmiscuya un tercero queriendo poner candidato. Bueno, pero no te preocupes que la Contraloría está haciendo primaria. Los está inhabilitando a todos. Esa es la otra. Prepárense para el festival de inhabilitaciones. Ahorita inhabilitan a todo el mundo y dejan habilitado nada más a Luis Ortega Díaz, Nick Merevan, y a Rodríguez Torres, y a Cliver Alcalá Cordona y al Pollo Carvajal. Y entonces nos tocará... Para que los lancen. Nos tocará decidir, como dijo Maritza, entre la J y la J. Bueno, o te sé o te jo. No sé. Nos vamos hasta mañana. Gracias por estar allí y acompañarnos en esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Les decimos, pues, gracias y hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.